Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 10 de junio. Las delegaciones de Participación Ciudadana y del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique han hecho entrega a la Asociación de Vecinos Antonio Vega y Ameraki del material para poder participar en el taller de decoración de tejas organizado por estas concejalías. La Asociación de Vecinos Antonio Vega ha recibido 16 tejas y Meraki 19, junto a todo el material de pintura necesario para su decoración, unas tejas que serán distribuidas entre los socios y usuarios que ya han manifestado su deseo de participar. A través de este taller de decoración de tejas se han distribuido en total en nuestra localidad 150 tejas. El trabajo final será dado a conocer en una exposición conjunta. Hoy os hemos invitado, o queríamos que se encontrarais aquí, porque íbamos a hacer entrega de esta actividad tan importante que se va a llevar a cabo aquí en Ubrique, con una grandísima participación por parte de los tanto colectivos ubriqueños como barriadas, asociaciones de las barriadas. En este caso, pues ha habido una aceptación grandísima, como he comentado, de más de 150 personas las que van a hacer esta actividad. ¿En qué consiste? Pues bien, esta actividad son unas tejas que se van a poder decorar de la manera que cada uno quiera, expresar lo que uno quiera. No hay que decir que tengamos nosotros que ponerle lo que ellos tengan que hacer. Estamos muy contentos porque en este caso hay colectivos que son bastante afectados por la salud y en este caso han querido participar. Así que nosotros agradecemos tanto a Patricia Río como a otras asociaciones o colectivos de esta índole el querer participar para que los mayores pues se sientan realizados y que también el día de mañana, que queremos hacer una exposición cuando termine lo que es la actividad, queríamos exponerlo para que todo Ubrique vea lo que estas personas con discapacidades o de otra índole, como son por ejemplo asociaciones que se pueden implicar, niños o lo que quieran, han elaborado con mayores o con lo que quieran. Entonces, pues nosotros, nuestro taller, como hemos dicho, es expresar lo que cada uno quiera, pero hemos visto que ha tenido tanta acogida que en un principio habíamos acortado un poco más y hemos tenido que duplicar tanto la asistencia. Ya hemos cerrado porque es que si no, no se íbamos a acabar de la participación. Al igual que otras actividades que hemos hecho en conjunto con la barriada, agradecemos, como hemos dicho, la participación y esperemos que las próximas actividades que realicemos pues tengan la misma aceptación que está teniendo todas las que llevamos a cabo en este momento. Como bien ha comentado mi compañera Remedio, pues bueno, estamos hablando de un programa de participación ciudadana y de mayores que va enfocado tanto para asociaciones de todo tipo, sin ánimo de lucro, de tanto las asociaciones barriadas, en el caso dado de participación ciudadana, que es donde da el mayor enfoque, la asistencia a todas las asociaciones, pero especialmente a las asociaciones de vecinos. El taller de decoración de TEA, pues bueno, nace del consenso de tanto la delegación de participación ciudadana y de mayores, y también satisfaciendo así una demanda que venían reclamando las asociaciones de vecinos de nuestra localidad, ¿no? De ahí a donde emana todo lo que es el tema de este taller, ¿no? La parte de participación ciudadana. En el global del proyecto, pues bueno, posibilitar la implicación de tanto de las personas mayores, público en general, ¿no?, en este tipo de iniciativas, que lo que hace es facilitar y propiciar, bueno, herramientas y materiales tanto para lo que sería contribuir, fortalecer el tejido asociativo, ¿no?, y como bien ha comentado mi compañero Remedio, ese trabajo intergeneracional, pueden participar tanto personas mayores de cualquier edad, y siempre canalizado a través de las asociaciones, un tejido asociativo muy potente que tenemos en nuestra localidad, que con este tipo de iniciativas, como antes he dicho, satisfacer la demanda y también procurar, por otra parte, pues que adquirir conocimientos y destrezas que de otra manera pues no podría hacer, ¿no? Hay cuestiones muy importantes que estamos tratando con asociaciones sin ánimo de lucro, asociaciones vecinales que se deben se deben al pueblo, pero también necesitan de esos recursos, y que nosotros somos sensibles ante esas necesidades e intentamos pues canalizar todas aquellas demandas dentro de las posibilidades que tenemos. En este caso, casi todas prosperan, en este caso ha prosperado este taller de tejas y muchos talleres que están presentes ahí, que se van ejecutando a lo largo del año dentro de este proyecto. Por lo que, bueno, lo que fomentamos, nuestra persecución es fomentar la participación ciudadana, por una parte, dirigida

también se da actividades físicas y un idioma, de lengua extranjera, que evidentemente es el inglés, como unos programas de refuerzo para estos alumnos, pero además del programa de refuerzo, pues yo pienso, creo que es importante también para conciliar la vida laboral y familiar. Son programas que tienen lugar desde las 9 y 2, desde las 9 de la mañana hasta las 2, igual que cualquier aula del curso habitual, y que si lo estiman oportuno los padres, pues pueden inscribir en este programa de refuerzo estival a su hijo, que pueden hacerlo a partir del 12 de junio. El año pasado solo había un centro que tenía 30 alumnos, que fue Ramón Crosa. Había cuatro aulas de cuatro aulas divididas entre 5, 7, 8 alumnos, con una ratio bastante baja, porque creo que podía dar una adecuada atención a todos los niños, además que cumplían perfectamente las medidas de higiénicas y las medidas de distanciamiento. Y bueno, creo que fue una experiencia, fue la primera experiencia, pues, prácticamente una experiencia piloto, fue bastante buena, y este año pues la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, pues vuelve a apostar por este programa de refuerzo estival. No tengo los datos si cuántos colegios de Ubrique lo van a... De todas formas, no es algo tan... Es importante que haya al menos uno o dos colegios, porque con independencia de donde esté matriculado los niños, pueden llevarlo a cualquier colegio. Sí. Si un niño está en el Fernando Vilar, lo puede llevar a Ramón Crosa o a cualquier colegio que tenga este programa de refuerzo estival. Eso dependerá también del número de matriculaciones, porque evidentemente ahí tiene que haber un número mínimo de matriculaciones para que este programa de refuerzo estival se lleve a cabo, pero estoy convencido que habrá al menos uno o dos colegios que estén en este listado, y por tanto los padres que así lo necesiten, porque crean que sus hijos necesitan un refuerzo, o que a nivel de que pues le haga falta, pues lo pueden solicitar a partir del 12 de junio. La resolución definitiva de los centros es el 12 de junio, la provisional el 25 de mayo, y por tanto el 12 de junio, en cuanto vea la resolución definitiva del centro, pues también la comunicaré, y supongo que los directores de los centros pues lo comunican como así lo están realizando, y creo que es un programa importante para los alumnos. Por otro lado, el grupo de empresas Invercumbre ha convocado los quintos premios académicos Familias Valle y de Piña, que cuentan con una bolsa económica de 18.000 euros. Se establecen dos categorías, al mejor egresado universitario y al mejor estudiante de bachillerato que curse sus estudios en institutos ubriqueños. En esta segunda modalidad, el plazo de presentación de candidaturas ya está abierto hasta el 15 de julio. La base del premio... volvemos otra vez como el año pasado, los 18.000 euros de que tenemos en la bolsa, y evidentemente eso es intentar ayudar en la medida de lo posible, pues bueno, que el año no se le haga tan pesado a la familia o que lo empleen lo mejor que puedan ellos en el tema de sus estudios y reconocimiento de sus valores que han tenido a lo largo de todos estos años estudiando. Sí, lo empleamos hasta el 15 de julio porque, bueno, tenían también la selectividad los niños y demás, y entonces sí que es verdad que la semana pasada creo que terminaron, se hicieron la graduación ya, y ahora mismo están preparándose para la selectividad. Entonces yo creo que, no sé exactamente la fecha de la selectividad, pero creo que será en esta semana que entra o la semana que viene, y entonces para que le dé tiempo a ellos a buscar la documentación y demás. Como tú dices, las bases son las mismas, exactamente las mismas. O sea, hay un premio de 3.000 euros para el primer premio, primera beca, y después dos accesos de 1.500. Esa es la modalidad. Porque aquí hay, no sé, todos los años hay la duda. Aquí se puede presentar cualquier niño que haya terminado este año el bachillerato. O sea, cualquiera. No tiene nada que ver aunque esté relacionado con nosotros o en el tema de la empresa ni nada. Cualquier niño que haya terminado, que tenga unos estudios, bueno, unas notas digamos más o menos notables, y se puede presentar. O sea, no es que muchas veces viene oye, es que, pero yo me puedo presentar porque yo no, mi padre no está allí. No, no, se puede presentar todos los niños que hayan terminado este año el bachiller. La primera modalidad, el expediente académico, bueno, se valora sobre 10 puntos. Uh-huh. El expediente académico se valora sobre de 0 a 7, las notas que hayan tenido. Bueno, hay gente que vendrá con matrícula, otros que vendrán con una nota media de 9, de 8, no sé qué, y eso se valora de 0 a 7. Después hay otro punto, que es la participación en actividades culturales, científicas, sociales, humanitarias, que se valoran de 0 a 2 puntos. Y hay otro punto que se valora, que es otro estudio complementario que haya tenido el expediente académico. Y ese punto queda ahí, pero tiene 3 puntos, digamos, de actividades extraescolares. Hmm. O cosas que hayan hecho, digamos, por el bien de la sociedad, digamos, en un momento dado. Sí, el jurado, bueno, ahora mismo yo creo que no podemos tener un jurado mejor. Me gustaría dar un nombre porque siempre sí, sí, están dispuestos con nosotros y han colaborado. Y está, por un lado, Javier Cabeza de Vaca González, que es decano del Colegio de Economistas de la provincia de Cádiz. Doña Ana Salguero Calvillo, que es notaria en el Colegio aquí Notariado de Andalucía y actual notaria de Ubrique. Está don Juan Torrejón Chávez, profesor de la Universidad de Cádiz y doctor de Historia, investigador también. Está Pedro Aliana, que es un médico muy reconocido aquí de Ubrique y muy ligado, aunque no es de Ubrique, pero está muy, muy ligado y comprometido con el pueblo. Y está doña Margarita Arena de Virués, que es profesora y doctora de la Universidad de Pablo Lavide de Sevilla. Pueden entrar directamente en la página y después pueden presentarlo directamente también aquí en la oficina. Hmm. o en móvil también lo pueden presentar. Entonces, el año pasado estaba más complicado por el tema de que estábamos muy encerrados por el tema de la pandemia y demás, pero bueno, este año está un poco, gracias a Dios, está un poco la cosa mejor y se pueden presentar los papeles donde quieran. Sí que hay que, porque hay niños que a lo mejor porque no han cumplido la mayoría de edad, sí tienen que ir con la autorización de los padres o tutores y poco más, la documentación, todo lo que tengan ellos que puedan aportar, que lo aporten, o sea, que no lo dejen, esto no sé si valdrá, no sé, que lo aporten, porque después el jurado es el que decide si vale o no vale, ¿sabes? Entonces, también está abierto, bueno, está anunciado, no se puede presentar todavía ninguna documentación, porque, bueno, todavía tenemos tiempo y aparte las matrículas de los posgrados no se hacen todavía. Uh-huh. Deberían de ser acompañadas también en la presentación del currículum y tienen hasta el 15 de octubre para presentarla también. Sí, aquí sí que es verdad que tienen que estar ligados de alguna manera con las empresas. Estamos hablando de, pueden ser hijos o un nieto en activo o un hijo o un nieto de un jubilado del grupo de empresas, y a partir de ahí se pueden presentar. Volvemos a lo mismo, el no siempre está. Entonces yo le digo a la gente, oye, presentaros, que después se analizará los datos y demás, lo mirará el jurado y decidirá si son aptos o no, pero que se presenten todo lo que quiera. Estos sí tienen que estar ligados con nosotros. Y por otro lado, Romanos de Ubrique continúa mañana viernes con la programación de actividades previstas para este mes de junio. En esta oportunidad se trata de la celebración del Festum. Tendrá lugar en el centro de recepción de Ocuri a las 8 de la tarde. Manuel Castro será el encargado de su organización. Nuestra cultura es grecorromana para todo, para el tema de, por ejemplo, de las ideas, de la filosofía, de la música, de la literatura y también de la gastronomía. Entonces, bueno, aunque por España sabemos todos que pasaron durante 7 siglos los musulmanes y han dejado también un pozo importante en lo que es la gastronomía, pero bastantes fuentes gastronómicas vienen de la cultura romana. Ten en cuenta, por ejemplo, que en el medievo se utilizó bastante el recetario de Apicio, y esa es una de las bases en las que yo me fundo para algunas de estas recetas. En De Re Coquinaria, que era el libro, como así se titulaba el libro de las recetas de Apicio. Este hombre tiene una parte de lo que es, por decirlo de una forma, cocina de diario, ¿no? Cocina normalizada, cocina de andar por casa, y también tiene una alguna receta en las cuales ahí lo da todo y hace unas combinaciones y mete una serie de alimentos que no estaban al orden, en el orden de lo que es la clase popular, sino que, podríamos decir, sube de estatus y sería como para banquetes o celebraciones de personas más pudientes, pues porque busca el gourmet, por decirlo de alguna forma, busca alimentos que se salen de lo que es normal. El producto de temporada es fundamental, pero ten en cuenta que ellos también inventaron alguna forma de cocinar, como es el curado de los alimentos, para que pudieran soportar, por ejemplo, ciertos desplazamientos, ciertos viajes en los intercambios comerciales, ¿vale? Y también hay documentado, ¿no?, de que en ciertas zonas, pues igual que, por ejemplo, en la Sierra de Grazalema, existen neveros, ¿no?, que son construcciones, ¿no?, que se horadan en la tierra o en la roca para almacenar nieve. Ellos también utilizaban cierta nieve para que ciertos productos estuvieran frescos durante más tiempo. Mañana por la tarde me pondré con mis fogones y mis instrumentos y mis cacharros para dejarlo todo lo máximo preparado, y que allí nada más que tengamos que montar mañana por el viernes por la tarde, montar simplemente los platos. Tenemos unos primeros aperitivos, ¿vale? Va a ser una degustación, no va a ser para que nos pongamos a tope de comida, ¿no? Y para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy jueves un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia baja a 36,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 6 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a esta última semana. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.